12:55 minutos. Vamos con una información que puede ser interesante para muchos jóvenes o no tan jóvenes que nos estén escuchando en estos instantes y que pues todavía no lo tengan claro si van a realizar algunos estudios, por ejemplo, en este curso, ejercicio que arranca. Hablamos al principio de la mañana de que evidentemente había varios focos de atención, entre ellos hacer balance de lo que ha sido la Feria de Ubrique en estos días atrás. También hablar del arranque desde hoy del curso, lo que se refiere a secundaria y bachillerato. O, por ejemplo, otra de las ofertas educativas de las que podemos hablarles es la que ofrece la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que además, bueno, pues es en realidad la mayor universidad de nuestro país. Cuenta con más de 250.000 estudiantes. Y en cuanto a titulaciones oficiales, bueno, pues si no me equivoco, si no ahora me rectificará Mario Rosano, que es el responsable de difusión de la UNED en Cádiz, bueno, pues ahora mismo cuentan con 27 grados, 65 másteres universitarios, 18 programas de doctorado y, bueno, pues más de 600 cursos de formación permanente. Así que una oferta, como podrán imaginar, amplísima. Que queríamos recordarles porque ahora mismo estamos en periodo de matriculación hasta el día 23 de octubre y por tanto de ello vamos a hablarles junto, como decimos, a Mario Rosano, responsable de difusión de la UNED en Cádiz. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes en primer lugar y pues sí, efectivamente, secundar lo que has dicho, excepto que ya no son 27 sino que son 28 porque se añadió hace tres cursos el grado en criminología. Por cierto, ha tenido una acogida bastante buena. Y sí, pues más de 28 grados, 11 grados combinados, más de 60 másteres, curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. La matrícula está abierta hasta el día 23 de octubre. Pues en eso mismo, queríamos quedarnos, ¿no?, con la apertura del plazo, que es verdad que este año además se ha ampliado, es más extenso porque sí, desde julio está abierto y hasta el día, eso sí, 23 de octubre, insistimos. Eso es, el día 23 de octubre hay tiempo pues para aportar la documentación que nos exijan a la hora de cumplimentar la matrícula. Uno se puede matricular de manera totalmente online acudiendo a la página general de la UNED. Simplemente con teclear UNED en Google, pues ya uno puede acceder a la página general donde pues hay múltiples enlaces que les redirigen a la matrícula, ¿no? Y ya digo, pues matrícula de grados, máster, esto es muy importante, curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. Para todos aquellos que no pudieron, a lo mejor en su momento, estudiar y ahora quieren lanzarse a su aventura universitaria, pues bueno, es la UNED da esta oportunidad de realizar estos cursos, mediante los cuales, en años posteriores, podremos acceder a estudios de grado, etcétera, etcétera. Vamos, por tanto, recordando todos esos estudios y bueno, pues, en principio, en cuanto a dónde se puede estudiar, contáis con, o hay un centro asociado en Cádiz, que a su vez, por ejemplo, en cuanto más próximo a Ubrique, habría un aula también en Olvera. Sí, eso es. Bueno, en primer lugar hay que apuntar que el estudio propio de la UNED es un estudio a distancia, ¿no? Como el propio nombre de la universidad indica, ¿no? Universidad Nacional de Educación a Distancia, mediante el cual utilizamos una herramienta, una plataforma online que se llama pues Plataforma Alfa. Mediante esa plataforma pues nosotros podemos acceder a bibliografía, a tutorías que se emiten tanto en diferido como en directo, y a multitud de recursos que están dentro de un campo virtual, como pueden ser también foros y todo este tipo de cosas que nos permiten pues llevar un seguimiento de las asignaturas a tiempo real, pero desde nuestra propia casa o desde nuestro propio dispositivo. Aparte de eso, pues tenemos tutorías que se imparten presencialmente en los centros asociados, en este caso se imparten en el centro de Cádiz. Dependiente del centro de Cádiz es el aula que está en Olvera, que allí podremos ir, pues cuenta con equipos informáticos, con biblioteca, en fin, con personas que pueden pues resolver cualquier tipo de duda que uno se pueda plantear, y me permito recordar la dirección de ese centro de Olvera, ¿no?, que es calle Llana 60. Mario, ¿quién puede ser estudiante de la UNED? Viendo lo amplísimo, ¿no?, en cuanto a la oferta educativa, ¿quién puede ser estudiante? ¿Qué requisito hace falta? Bueno, en principio, cualquiera, ¿no?, puede ser estudiante de la UNED. Por centrar un poco el debate, ¿no?, diré que en años anteriores el perfil sociológico de la UNED era bastante elevado en cuanto a edad, ¿no? Se matriculaba gente normalmente que o bien ya tenía una carrera o bien se había jubilado y emprendía pues una aventura universitaria de una edad relativamente avanzada. Ahora ese perfil sociológico ha bajado, se sitúa, por ejemplo, en nuestro centro de Cádiz en torno a unos 35 años y se matricula pues gente de todas clases, ¿no? Desde gente que se acaba de sacar la selectividad hasta gente, pues como anteriormente, que se ha jubilado a lo mejor y quiere emprender una carrera. Entonces, como requisitos, son los requisitos, digamos, institucionales, generales, del territorio nacional, que te piden para entrar en cualquier carrera universitaria, en el caso de grados, ¿no? Pues tener el bachillerato. Si uno no tuviese esa titulación, puede matricularse en los cursos de acceso de la UNED, o bien para mayores de 25 o bien para mayores de 45 años, que en principio no tienen ningún requisito especial. Evidentemente, para estudios de máster, pues el requisito es tener ya un grado. En fin, los requisitos son variables, pero no son específicos, ¿no?, por así decirlo. Como institución, la UNED no exige nada específico para que uno se matricule en cualquiera de los cursos de su oferta académica. ¿Y cuánto edad? En cuanto a edad, tampoco, no hay límite de edad ni por... Bueno, por arriba evidentemente no, y por abajo la hay, tanto en cuanto, si uno se quiere matricular, pues tiene que tener ciertos documentos a los que no puede acceder si no tiene cierta edad. Me explico, uno puede tener bachillerato con 13 años, a no ser que sea un genio, que bueno, también los hay, pero en menor medida, ¿no? Así que muy abierta en cuanto a toda esa oferta educativa que ofrece la UNED. Sí. Nos comentabas, ¿no?, la oferta de distintos estudios, de grados, como el propio acceso. Esto es muy importante, ¿no?, el acceso a la universidad, a personas que no han podido en su momento, tanto para mayores de 25 como para mayores de 45. Eso es importante, porque bueno, hay gente que le apetece emprender esa aventura y no sabe muy bien cómo afrontarla. Pues bueno, la UNED es fácil porque tenemos estos dos cursos. Son cursos en los que hay pues varias asignaturas, algunas son obligatorias y otras son a elegir, ¿no? Por ejemplo, hay idiomas, uno puede elegir entre varios idiomas, hay una asignatura obligatoria de lengua y comentario de texto, y luego hay asignaturas a elegir, como puede ser, pues dependiendo de lo que se vaya a enfocar uno después de hacer el curso de acceso. Pues, por ejemplo, quiero estudiar filosofía, ¿no?, pues elijo filosofía comparativa en ese curso de acceso. Entonces uno supera esas cinco asignaturas del curso de acceso y eso ya le valida para estudiar un grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sería muy complicado, desde luego, que nosotros pudiésemos detallar todos esos estudios que ofrece la UNED, así que invitar en ese sentido a que se visite, ¿verdad?, vuestra web, donde sí ofrecéis toda la información al respecto. Claro, sí, uno pues puede entrar en la web y ya verá pues que desde los 28 grados y los 11 combinados pues están divididos en 5 áreas de conocimiento. Uno ya accede a lo que más le interesa, explora, enreda un poco y a partir de ahí pues ya se va encontrando un poco con el sendero que uno quiera trazarse. ¿Es más complicada o más sencilla, más sencillo estudiar a través de la UNED? Está claro que requiere de mucha disciplina, ¿no?, a nivel personal, porque sí, se trata de estudios que se realizan a distancia. Y por tanto uno mismo es el que debe llevarse ese control hasta que, bueno, evidentemente realice los exámenes pertinentes, ¿no? Sí, bueno, aquí puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Yo, pues en su momento me licencié en una universidad presencial, que es la Autónoma de Madrid, y luego pues estoy realizando, aparte de ser profesor y coordinador en el centro de Cádiz, pues soy también alumno, ¿no? Me he aventurado a estudiar otro grado aquí dentro, ¿no? Entonces, puedo hablar de la experiencia como alumno entre ambos casos, puedo comparar ambos casos, ¿no? La UNED es una universidad que es rigurosa, esto hay que decirlo, pero no pone las cosas difíciles, no pone trabas para que uno estudie, sino que al revés, da todas las facilidades, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta una dosis de autodisciplina que uno le puede venir bien para su vida en general, ¿no? Y claro, pues uno tiene que ponerse a estudiar y tiene que estudiar y leer lo que haga falta leer para cumplir con las tareas y con los exámenes que a uno lo pongan como alumno. Pero yo no diría que es más complicada que una universidad presencial, ¿no? El nivel de exigencia es el mismo porque los grados de la UNED y los grados de las universidades presenciales públicas están regulados, ¿no?, por el mismo estamento nacional, digamos. Entonces, tienen las mismas exigencias. Digamos que las asignaturas se miden por créditos, cada crédito equivale a ciertas horas de trabajo y tanto un grado en la UNED como un grado en cualquier universidad presencial tienen el mismo número de créditos. Está claro, ¿no? Pero bueno, volvemos a subrayar que la conexión online es fundamental y bueno, el acceso sí. a esa plataforma para poder llevar todo el curso, ¿no? Sí, sí, es fundamental porque, bueno, uno se organiza el curso a partir de ahí. Allí tiene los foros, ¿no?, en los que coincide con sus compañeros. Son foros como podría ser, pues se le llama campus virtual, ¿no?, al fin y al cabo. Mm. El campus de una universidad presencial, pues es un parque, digamos, rodeado de árboles, ¿no?, con sus ágoras y sus cosas. El campus virtual, pues es más o menos lo mismo, pero a nivel un poco digital, ¿no? Uno, pues, se encuentra en ese campus virtual en los foros con sus compañeros, con los profesores, puede hablar, plantear dudas, tiene, pues, tablones de anuncios virtuales donde va recibiendo noticias, va recibiendo textos, donde va recibiendo ciertas cosas que son indispensables para el desarrollo de las asignaturas. Hmm. Mario, para las personas que ahora mismo se lo estén pensando, por ejemplo, ¿cuándo comenzarían las clases? Las clases comienzan la segunda semana de octubre. Sin embargo, como digo, el periodo de matrícula se alarga hasta el día 23. Uno puede matricularse el día 23, se ha perdido dos semanas de clase, bueno, no pasa nada, puede ponerse las pilas, puede recuperar el tiempo perdido, ¿no? Mm. No es un gran periodo de tiempo el que ha perdido. Entonces, bueno, quien se lo esté pensando, pues sí, es verdad que se tiene que dar cierta prisa en decidirse, porque el día 23 se acaba el periodo de matrícula, el 9 empiezan las clases. ¿Cuántas veces tendría que desplazarse esa persona, por ejemplo, para realizar exámenes, o cómo tendría que hacerlos? Uh-huh. Vale, pues bueno, esto es una pregunta interesante. Todos los alumnos, ¿no?, de la Bahía, de la comarca de la Sierra, de Jerez, se tienen que desplazar al centro de Cádiz, que está en Plaza San Antonio número 2, para realizar los exámenes, que son en tres convocatorias distintas, a saber, febrero, mayo y septiembre. Sin embargo, sabemos que hay estudiantes que, bueno, con ciertas discapacidades, ¿no? La UNED pone a su disposición todos los medios para que esos estudiantes puedan realizar sus pruebas de la manera más cómoda posible. Esta es una de las múltiples labores sociales que realiza la UNED, ¿no? Poner a su disposición todos los medios digitales, ¿no?, y para que la gente que tenga cualquier tipo de dificultad pueda realizar sus estudios de manera óptima y de manera cómoda, digamos. Mm. Pero los exámenes incluso se podrían hacer a distancia o no, eso sí que hay que hacerlo. Eso hay que solicitar en función de la disfuncionalidad que uno tenga, pues tiene que solicitar que le hagan la prueba de una manera u otra, ¿no? Mm. Entonces, yo no, ahora mismo no sé exactamente cómo se regula eso, ¿no? Pero uno pues lo pide y ya le hacen la prueba pues en función de su particularidad, ¿no? Entonces, hay diferentes modalidades en función de lo que uno necesite. Mm. En cualquier caso, como nos decías, serían los únicos momentos en que se requeriría obligatoriamente, o bueno, incluso habría esas posibilidades, el acudir a Cádiz o bueno, pues donde quiera hacer esos exámenes. Durante el resto del tiempo, por tanto, tal y como indica, ¿no?, Universidad Nacional de Educación a Distancia, se trataría de estudio online. Eso es, durante el resto del tiempo es online, lo cual no obsta que uno pueda bajar cuando le apetezca al centro asociado de Cádiz, que ahí es donde se emiten las tutorías presenciales. Sin embargo, pues como digo, al hablar del Vera, pues tiene equipos informáticos que permite que si uno no tiene ordenador en casa, por lo que sea, pues pueda asistir a las tutorías desde allí. Y bueno, también tiene biblioteca, en el centro de Cádiz también hay biblioteca. La biblioteca pone a tu disposición los manuales de las asignaturas. Entonces, pues bueno, pues el lema de la UNED es estés donde estés, no hacemos alarde de ese tema, de ese lema, y pues eso, ponemos a vuestra disposición todos los recursos que uno puede necesitar para comenzar una carrera. La UNED, que tiene que ser una de las instituciones que menos cierra, digo, en el ámbito educativo en verano, porque veía que solo creo que ha sido desde el 1 al 16 de agosto, y en el resto de tiempo, bueno, pues ha habido muchísimas actividades, además de abrirse el plazo de matriculación en julio y, evidentemente, durante todo el año los cursos, ¿no? Así que actividades, desde luego, no faltan por parte de la UNED, ¿no? No faltan. Esto ya, pues, dependiendo de los centros asociados, ¿no? Hay múltiples centros asociados por toda España, pues ya se organizan sus propios cursos de extensión universitaria. Nosotros, por ejemplo, este año en verano, pues hemos tenido tres cursos. Dos de ellos se realizaron en el Centro Social de Cádiz, uno versó sobre masonería, otro versó sobre meditación mindfulness, y luego hubo un tercer curso que se celebró en el Centro Penitenciario Puerto 3, que estaba destinado pues tanto a población interna como a población externa, y tuvo gran éxito, la verdad. Era un curso de técnicas de autoconocimiento y autorregulación emocional, En fin, luego también pues aprovecho, ¿no?, para anunciar próximos cursos. El día 25 tenemos una mesa redonda con gente ligada al Festival de Alcances. Es una manera de rendir homenaje a este festival que cumple 50 años. Y luego el día 29 y 30 tenemos una ruta literaria por el Cádiz de Fernando Quiñones. Uno puede ver la información de estos cursos en nuestra página web, que es www.uned.es/k-cádiz. Y allí pues puede ver los cursos que hay, los que hemos hecho, los que se van a hacer. Son, ya decimos, cursos, actividades que se suman a los estudios oficiales que se ofrecen, sí, por parte de la UNED, desde esos grados combinados, másteres, doctorados, sí, licenciaturas, hasta el acceso a la universidad o la formación permanente, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues queríamos hoy conversar con responsables de la UNED, en concreto, en la jornada de hoy, con el responsable de difusión de la UNED en Cádiz, Mario Rosano, que nos ha recordado que hasta el día 23 de octubre podemos realizar esa matrícula. Si puede ser antes, mejor, porque el 9 comienzan las clases, si no, no ocurre nada, hasta el 23 posible. Animar, Mario, me imagino, ¿no?, antes de finalizar, a que al menos se piensen y conozcan toda la oferta con la que contáis, ¿no? Sí, que animar a todo el mundo a iniciar esta etapa, bueno, pues es una oportunidad que tiene y todo el mundo, y es algo que yo creo que al final merece la pena. El perfil al final del alumno de la UNED, sea mayor o sea joven, es un perfil bastante, podemos decirlo así, así disfrutón, ¿no? La gente disfruta mucho con los grados en la UNED, y por eso pues animamos a todo el mundo, resida donde resida, pues a iniciar su etapa con nosotros. Como comentabas al principio, ¿no?, es algo que requiere no más dificultad que sería la modalidad presencial, al contrario. Bueno, se trata de más flexibilidad, misma dificultad. Sí, sí. Ahí está la clave. Algo de autodisciplina, o mucho de autodisciplina, lo que, como decía, no viene bien para otros ámbitos de la vida, y además se cuenta con esa flexibilidad horaria y cada uno se puede organizar como quiera. De hecho, bueno, pues facilita, ¿no?, que personas que estén trabajando también puedan, o incluso estudiando otra serie de cursos, también puedan llevar adelante vuestra oferta, ¿no? Eso es, sí, porque al final, pues eso, uno se organiza, uno tiene que hacer cosas, ¿no? Evidentemente tiene que cumplir unos requisitos mínimos para poder superar las asignaturas, pero puede organizarse el tiempo como él quiera, es decir, no tiene un horario de clase fijo al que le, y si no va, le sancionan, ¿no?, como ocurre en la universidad presencial, sino que aquí, pues bueno, uno asiste a las tutorías virtuales cuando puede, cuando quiere, se organiza las lecturas según él va viendo, ¿no? Entonces es